sabroso ese metal, compa. El mundo es de los alegres, hay que pensar positivo. Cuando la huesuda llegue, te invitaremos un vino. Con suerte y se nos empide, y se le olvide a que vino. Nadie en la víspera muere, dice un dicho conocido. Eso es muy cierto, mi plebe. Mi vida alegre, escuchando.